cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres de la matria latinoamericana, Mumala. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. The ceiling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues. 10 de la mañana, 38 minutos. Y un clásico ya en las mañanas de nuestro programa, Janis Joplin y la columna de Mumala, las mujeres de la matria latinoamericana. Una vez más en nuestro programa, Noelia y Florencia, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bien. Bien. Hola, buen día. ¿Cómo vamos? Estoy en la escuela. ¿Está bien? Vinimos juntas. Ya, es muy joven, Florencia. Es una niña. Prácticamente una niña. La semana pasada fue tu cumpleaños. Hace un mes más o menos. Qué rápido pasa el tiempo. Claro. Sí, es que te gustó mucho la torta y como que te quedó. Es verdad. Fue la semana pasada. Así traigo torta, güey. Sí, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Muy bien. Acá andamos. Hoy vamos a hablar, ya arrancamos picantes desde el comienzo, de la mañana, me parece. Sí. Bueno, hoy queremos hablar de la pronta inauguración del boliche Cocodrilo, acá en la ciudad de Mar del Plata, que ha tenido un poquito de revuelo esta semana. Entonces, básicamente, no queremos centrar toda la charla de hoy en este asunto, pero sí aclarar un poco que desde el colectivo de mujeres Mumala, estamos en contra de la instalación de este lugar aquí en la ciudad, porque tenemos bastante en claro que en este lugar se cosifica a las mujeres y se las trata de un objeto sexual. Y si bien estarían existiendo denuncias hacia el encargado de este lugar por supuesto proxenetismo, más allá de eso, tenemos en claro que a las mujeres se las cosifica y no queremos que un lugar así se instale en la ciudad. También hay una denuncia desde la ONG La Alameda, que hay un testimonio de una víctima de trata que en su declaración estaría vinculando a este boliche, a Cocodrilo, con situaciones de prostitución. Entonces, frente a todas estas situaciones, desde el colectivo de mujeres básicamente repudiamos la instalación de este lugar en la ciudad de Mar del Plata. Sí, exactamente. Ahí, luego del repudio que realizamos del colectivo Mumala y del resto de las organizaciones de mujeres también, bueno, salieron a responder algunas personas, el dueño de Cocodrilo acá de Mar del Plata, Omar Suárez, que es el dueño de Buenos Aires, y también el intendente Gustavo Pulti, que salió a decir que no había que prejuzgar, en principio, que no hay que prejuzgar este tipo de lugares, que va a haber controles estrictos de la municipalidad, porque nunca han permitido que existan lugares vinculados a la violación de los derechos humanos y mucho menos de las mujeres, por supuesto. No sería tan cierto, creo yo, eso. Y nosotros lo ponemos bastante en duda, ¿no? Consideramos que Madajos ha estado abierto durante el gobierno del intendente Gustavo Pulti, bajo esta habilitación. Recién hace poco tiempo se clausura y se confirma que había situaciones de prostitución, podríamos decir en principio, se está investigando. Y por otro lado, también el intendente ha habilitado el uso de suelo de la Posadita en su momento, ¿no? Ha sido un repudio masivo también en las organizaciones sociales y de mujeres cuando se habilitó el uso de suelo, teniendo muy en claro cómo funcionaba este lugar. Así que ponemos en duda el control estricto que vaya a haber este lugar. Y por otro lado, nosotras no creemos que sea una cuestión de prejuzgar, sino de cumplir con lo que dice la ley, la 26.485, que establece que por ejemplo, la violencia mediática, cuando uno ve cómo funciona este tipo de lugares, las fotos, etcétera, se pone a la mujer en un lugar de objeto. Uh-huh. Esto es lo que dice la ley 26.485, que no se debiera permitir. Entonces, me parece que no debería haberse habilitado un lugar que funcione con estas mismas características en Buenos Aires y que es muy conocido y muy emblemático, ¿no?, este lugar. Por eso este sábado se inaugura. Sí, sí. No es prejuicio, se sabe. No es prejuicio, no es cocodrilo, no hay. Claro, y aparte, es bueno, muy popular. Hay denuncias abiertas por proxenetismo, por drogas, así que nosotras repudiamos absolutamente la habilitación y la inauguración de este lugar el día sábado, porque bueno, consideramos que va a promover, digamos, la cosificación de las mujeres, porque las pone de alguna manera en ese lugar. Él dice que son artistas, pero yo consideramos nosotras, ¿no?, que bueno, contrata, digamos, determinadas mujeres que responden a un estereotipo determinado, ¿no?, y que están en un lugar, digamos, de observación de objeto, que no nos parecería que debieran existir lugares así en nuestra ciudad ni en ningún lugar del país. Pero bueno, hace muchos años ya, hace 22 años que está instalado en la ciudad de Buenos Aires y varias organizaciones lo repudian su instalación. Omar Suárez iba a ser candidato a intendente, ¿no? Bueno, ahí vamos. Sí. Dice que para el 2000... Sí. La pateó para adelante. 2019, en un momento... Sí. No llego, dijo, no llego para No llego para esta, pero se la conformó próxima... con abrir cocodrilo. Sí, en Mar del Plata, así que bueno, esperamos que no prospere su candidatura, porque sería... Claro, que por lo menos también como sociedad empecemos a tener una perspectiva de género frente a la apertura de estos lugares y como que también la comunicación que se da desde estos boliches promueven a la mujer como un objeto, y es una manera más de seguir promoviendo esta desigualdad de género. Entonces está bueno llevar la perspectiva de género hacia todos los sitios de nuestras vidas, desde qué elegimos para divertirnos. También es una manera de contribuir a esta desigualdad. Sí, sí, muchas veces hemos hablado en años anteriores en la columna de estas iniciativas de boliches que dan beneficios para que las chicas beban más, por ejemplo. Digo, sí, toda esta lógica nocturna de poner a la mujer en el mayor grado de vulnerabilidad posible. Sí, sí, ¿no? Hogar, esto de a cambio de una especie de trago por el también, beso, sí, y exacto, todas esas cosas. Sí, para... en algunos boliches se hacía la famosa fiesta de los collares, que la mujer que daba besos a hombres tenía más collares. Los varones, cuando llegaban al boliche, les daban un collar, o sea, ellos tenían el poder del collar, y la mujer que tenía más premios por haber besado a más varones en todo el boliche era la premiada, la que tenía la que había conseguido los mayores collares. Y bueno, y eso permitía el poder del varón de decir, bueno, te doy el collar, pero si avanzás un poco más, y no esta cuestión de ponernos a las mujeres en este lugar bastante denigrante, porque no tiene que ver con la decisión nuestra de la conquista, ¿no?, de que nos guste a alguien y que podamos tener el hecho de conquistar, sino la cuestión del poder, de que ellos tienen ese símbolo del collar, por ejemplo. Pero bueno, en los boliches nocturnos se promueve mucho esta cuestión, y me parece que está bueno repudiarla, inclusive antes de la apertura, ¿no? Nosotras repudiamos la habilitación y la apertura de este lugar. Claro, prevenir. Exactamente. Además, cerca de lo que decían ustedes de la palabra de Pulti, diciendo hablando de un prejuicio, y iba a haber un control, supuestamente. Sí. Casualmente, hoy en 023 salió una nota diciendo: volantes con oferta sexual para el municipio ya no pertenecen a prostíbulos. Inspección General constató la colocación de papelitos que promocionan la prostitución en los autos estacionados. Según Bruceta, son de departamentos privados. Claro. O sea, es una cuestión privada en la cual no te puedes meter. Sí, como también cuando se prohibió el rubro 69, bueno, salían las mismas las mismas promociones en el rubro masajes. Entonces, bueno, realmente no es que el municipio no prejuzga ni se da cuenta de esta situación, sino que lo encubren este tipo de actividades en donde se lucra con el cuerpo de las mujeres, sobre todo. Como si quiere desligar del tema, claro, diciendo, son cosas privadas, digamos, son departamentos privados. Vida lo que quiera. Claro, es una forma de lavarse las manos. Exactamente. Bueno, damos por concluido este tema, que igualmente seguiremos repudiando. Por otro lado, queríamos avisar, comunicar e informarle a la gente que este 21 de junio es el Día Internacional por la Educación No Sexista. Fue declarado en el año 1990 por la Red de Educación Popular Entre Mujer, reunida en Paraguay. Y bueno, básicamente queríamos contar un poco qué es la educación no sexista, qué es laburar la perspectiva de género en los colegios, contar qué proyectos tiene Mumalá, y bueno, también Recalcar que existe una ley en la Argentina, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, que contempla la perspectiva de género en la educación. Uh-huh. Sí, para nosotras es muy importante trabajar desde este lugar en la educación y hacer un aporte a la educación desde una perspectiva de género, porque entendemos que tiene que ver con empezar a cambiar una cultura que no promueva, digamos, que las mujeres tengan que ser dóciles, sumisas, tienen que corresponderse al estereotipo de princesas y tienen que esperar ser salvadas por un príncipe, por un hombre que le salve la vida de alguna manera, ¿no? Lo que se promueve muchas veces en los dibujos de la infancia, en los juegos, que las mujeres tengan, las niñas tengan que jugar necesariamente a el rincón de las mamás, ¿no? Aprender su rol como únicamente como madres, ¿no? Y por otro lado también de fomentar la crianza de los niños desde, bueno, que son machos fuertes, que no pueden llorar, y que tienen que tener, digamos, una fortaleza por sobre las mujeres, ¿no? Y un lugar de dominación en la sociedad. Me parece que son algunas de las cuestiones que en los pequeños actos, que en los pequeños juegos, rituales que se dan en los jardines y en la escuela, se promueve esta cuestión, y a nosotros nos parece muy importante empezar a instalar el debate de fomentar una educación desde la perspectiva de género, es decir, que fomente las relaciones equitativas entre varones y mujeres, que no promueva los estereotipos que encasillan a cómo el deber ser de una mujer, el deber ser de un varón, ¿no? Que eso, bueno, influye mucho en la personalidad, en donde se van formando los niños y niñas a medida que van creciendo, y ellos mismos y ellas mismas son después los que dicen, no, a esto no juego porque es de nena, a esto no juego porque es de nene, y no puedo llorar porque soy un nene, ¿no? De alguna manera, este tipo de educación limita el desarrollo y la potencialidad del crecimiento en los niños y las niñas. Claro, y también como que charlábamos el otro día que la educación desde la perspectiva de género es básicamente educación popular, ¿no? Es formar individuos para hacerlos un poco más libres y también alejarnos de estas categorías binarias que sí o sí tienen que diferenciar a los individuos en hombres y mujeres, y lo que no entra, digamos, en esas dos clasificaciones no existe, eso es un monstruo, está mal visto, y eso y hay que acomodarlo, ¿no? Y hay que acomodarlo, sí, tienen que entrar, tienen que encasillarse en alguno de esos lugares, y si, uh-huh. y si no se encasilla, no tiene lugar en la sociedad. Y básicamente lo que busca esta educación no sexista es que no haya más exclusión también, ¿no? Que lo que no entra en estas categorías tenga un lugar en la sociedad. Uh-huh. Sí, de prevenir la cuestión discriminatoria desde los primeros años, porque hay muchas manifestaciones de niños y niñas que, como decía Flor, no se identifican con el género femenino y masculino y empiezan a tener manifestaciones por ser niños, la infancia trans, digamos, como recuerdo el caso de Luana, que fue la primera niña que ha tenido su DNI, porque ella se empezó a llamar Luana, se empezó a vestir como niña, y eso fue en principio rechazado por psicólogos, fue rechazado por el jardín, en principio fue rechazado por la familia, y bueno, también gracias a la fortaleza de Luana y a la fortaleza de su mamá que la acompañó en todo este proceso y que dio con los psicólogos, con un grupo de psicólogos de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, que acompañó, digamos, todo este proceso, que Luana hoy es feliz con su identidad, y bueno, esas cuestiones que muchas veces las docentes y directivos no saben cómo abordarla y al no saber, tratan de encasillar, realmente hace que se genere mucho sufrimiento, digamos, y mucha discriminación, porque se extiende, digamos, una decisión que para ese niño o niña ya está tomada, se siente identificado con un determinado género y se le prohíbe, se limita esta posibilidad. Claro, nosotras consideramos como que uno de los primeros espacios de sociabilización del individuo es la escuela, ¿no? Y acercar esta educación no sexista es acercarle a los pibes y a las pibas la posibilidad de realmente poder formar y elegir su identidad de la manera más libre posible y alejarnos también un poco de la heteronormatividad que prepondera la heterosexualidad como la única elección sexual posible en esta sociedad. Entonces, por un lado son cuestiones de identidad más personales y por otro lado la orientación sexual. Y bueno, desde estas perspectivas, desde Mongolá, consideramos también interesante el aporte, ¿no?, a materiales didácticos y pedagógicos que podamos llevar a cabo en las escuelas, porque también, sí, por ahí contamos con las iniciativas de los docentes que quieren aplicar esta perspectiva, pero también nos encontramos con una falta de dispositivos pedagógicos. Entonces empezamos a laburar, ¿no?, desde ese lugar para... Uh-huh. Para acercar a los docentes capacitaciones, materiales, para que realmente lo puedan laburar en las escuelas. Sí, nosotras desde nuestro colectivo empezamos desde el 2013 a trabajar uh-huh. sobre todo en estos temas, sobre todo en los primeros años, porque ya en secundarias veníamos trabajando estas cuestiones. Y bueno, estamos realizando el libro de cuentos No se exista, No nos vengan con el cuento, que de alguna manera es una herramienta pedagógica de cuentos, no solo para niños y niñas, sino también para que los adultos y las docentes puedan trabajar con talleres desde la perspectiva de género, utilizando estos cuentos como herramienta. Pero bueno, la idea es a poder aportar ideas y promover proyectos que tengan que ver con incorporar la perspectiva de género. Como anunciábamos el miércoles pasado, esta semana comenzamos con el proyecto en la escuela, en el jardín de infantes número 9 del barrio Faro, y bueno, empezamos este lunes a tener una formación con las docentes del jardín, que bueno, que nos facilitaron el espacio, y todas las docentes de los dos turnos, las orientadoras sociales, educacionales, los directivos, vinieron todas a una formación que elaboramos desde Mumalá, a formarnos entre todas de las perspectivas de género, y como decía Flor, también desde la educación popular, que está absolutamente vinculado, consideramos. Así que la verdad que fue un encuentro muy enriquecedor, ellas traían experiencias interesantes. La verdad es que es un jardín que se viene proponiendo trabajar con estas cuestiones. Por ejemplo, han avanzado hace 3 años, ya tienen baños mixtos, en donde, bueno, no hay una diferenciación de varón y mujer en muchos aspectos. Se trata de fomentar que los delantales no sean necesariamente rosa y celeste. Se trata de también, bueno, que los rincones no necesariamente las niñas tengan que jugar en el de la mamá y el de la cocinita, y los varones en el de la construcción, sino que se da a elegir, digamos, cuáles son los rincones en donde los niños y niñas pueden jugar con los distintos juegos, etcétera. Así que bueno, me parece que ellas vienen teniendo un avance y las felicitamos realmente por ese esfuerzo que vienen realizando hace tiempo de instalar esta temática. Y bueno, faltan muchas cosas por hacer, no sé, pensábamos con ellas en los actos escolares, que en general la figura siempre es el varón y las mujeres son las que bailan, las damas antiguas, que están en un segundo lugar. Así que bueno, creemos que hay mucho todavía por avanzar con ese tema. Sí, la verdad que este lunes se dio un debate muy interesante, porque quizás nosotras aportábamos las perspectivas de género, pero ellas aportaban la pedagogía y el encuentro con los niños y cosas que por ahí nosotras todavía no tenemos en claro, que es cómo por ahí bajarle un contenido a un niño de 3, 4, 5 años. Nosotras por ahí le brindamos herramientas más teóricas, ellas nos ayudaban con sus herramientas pedagógicas, y la verdad que se dio un intercambio bastante interesante. Sí, así que bueno, este proyecto va a continuar el próximo lunes, donde vamos a tener un encuentro que ya está convocado con padres y madres de la escuela, para que también entendemos que desde la familia se pueda fundamental, claro. Promover, digamos, este tipo de educación, y entender que tiene que ver, como decía en un principio, con el desarrollo libre de los niños y las uh-huh. niñas, ¿no? De no coartar esa libertad y el hecho de que elijan jugar con determinados juguetes o determinados juegos. No por ser varones y mujer se tiene que encasillar esa libertad, digamos, que tienen los niños y las niñas en los primeros años. Así que bueno, vamos a estar la semana que viene con los padres y las madres de este jardín, y la próxima semana vamos a hacer unos talleres de títeres de educación no sexista con los niños y las niñas. Excelente. Esto es el domingo, el día de la educación no sexista. Exactamente. El domingo, que es el día del padre. El día del padre. Exactamente. Coincido con el día del padre a empezar a aplicar este tipo de cuestiones. Si hay instituciones o docentes que se quieran comunicar para tener estos talleres, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, se pueden contactar a nuestro nuestro Facebook, mumalamdp@gmail.com. Nos pueden escribir y podemos coordinar acciones que promuevan la educación no sexista. Y como decíamos al principio, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral ha sido un gran avance, pero bueno, también esperamos que se pueda efectuar, porque hay muchas resistencias y no hay un control suficiente, consideramos nosotras, para que esto se lleve adelante, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, creemos que la educación sexual integral, esta ley ha sacado, digamos, las relaciones sexuales desde un lugar sumamente biológico y desde un lugar más relacional, y en donde allí se incorpora la perspectiva de género. Así que bueno, nos parece muy importante, pero consideramos que no termina de aplicarse en todas las escuelas e instituciones educativas, así que bueno, con esta herramienta seguir tratando de transformar la vida de todos y de todas. Claro, la idea también es acercar herramientas a los docentes, ¿no? Para que luego ellos los laburen en sus aulas también. Como no seguir un control estricto de durante todo el año, seguir yendo a la misma escuela, sino simplemente brindarle, claro, herramientas y que ellos sean los encargados de transmitirlas. Bueno. Excelente. ¿Algo más? No, por ahí no. Ya estamos y nos veremos el próximo miércoles. Nos vamos a despedir con una canción, como siempre. Con una cancioncita, esta vuelta vamos a escuchar Basta de Camila López, y bueno, quien quiera hacerse cargo de ella, ahí puede. Se ponga el poncho. Ahí va. Ahí va. De redes de trata, hasta no somos mujeres en lata, firme paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas, mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, usufructo, explotación, violación, basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial, nadie ve nada, nadie hace nada, si hay cometa que nadie se meta, basta de redes de trata, hasta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. A las chicas se las chupan como caramelos, no es consensuado, es abuso despachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerzas de Seguridad Municipal, a Federal, están todos cargados hasta las manos. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de prostituidas, de los castillos las tienen cautiva, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas, basta. La mucha guita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución, la misma ruta, desde Tucumán, Salta hasta Cancún, se va a vivir en el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros, se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Así que se trama la red de la trata, proxeneta, jueza, intendente, al mismo frente acá la tribuna se pone caliente. Si al pueblo se le miente, el pueblo se defiende. La gente decente también es cliente. En traje uniforme el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata. Basta de redes de trata, hasta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Basta de prostituidas, que los capillos las tienen cautivas, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Basta, basta, basta.